Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy es un nuevo episodio, un episodio que tenía muchas ganas, muchísimas ganas de compartir con vosotros pues algunas de las novedades que siempre pues comentáis y que no siempre os llegan. A veces uno está tan ocupado que la verdad las cosas se ponen muy difíciles para grabar. Hoy quiero hablaros de un tema que ya os he apuntado, ya os he adelantado, y es la adquisición del iPad Pro de 9,7 pulgadas. Un dispositivo que tenía muchas ganas de hincarle el diente y del que quiero daros las primerísimas impresiones después de escasos 3 días con él, usándolo bastante, yo creo que bastante. La primera pregunta que muchos me habéis hecho es ¿por qué? ¿Por qué no tienes la Surface? Y la respuesta es, pues sencillamente, pues porque quiero. Sí, es un dispositivo que tenía muchas ganas de usarlo, de tenerlo. Es un dispositivo que es un sistema operativo móvil. Y eso para mí es una ventaja porque siempre, siempre está encendido. Siempre está dispuesto a despertar y seguir trabajando. La tercera razón es que es un dispositivo más portable, tiene más batería. La Surface tiene grandes ventajas. La primera y la mayor de las ventajas es que es un dispositivo con un sistema operativo de verdad. Sus ficheros, sus aplicaciones completas y absolutamente todo. Puedes hacer cosas que con el iPad no puedes hacer. Sin embargo, el iPad es más rápido, más portable, con una batería brutal que no sé si triplica la de la Surface y que también con sus limitaciones es productivo y funciona muy muy bien. Además tiene lapicito, tiene su pencil, el stylus que iPad por fin ha metido, se ha tenido que morir Steve Jobs para que lo incluyeran. Y tiene muchas cosas a destacar. En fin, como decía, ¿no? Cada cosa tiene sus puntos débiles y fuertes. Yo creo que no existe un dispositivo perfecto, perfecto, perfecto. Si el iPad tuviera macOS, sería una chulada, una pasada, pero perderíamos muchas cosas de iOS. En fin, que no podemos tenerlo todo. A destacar, me gusta muchísimo la pantalla. Tiene una pantalla, de verdad, amigos, brutal. La calidad de esta pantalla, para un miope que ve poco como yo, es asombrosa. Por supuesto, la batería, que es la marca de la casa, de los iPads de Apple, y el stylus de Apple. Un stylus que me ha sorprendido de forma muy grata. Tenía grandes dudas con el stylus. Mira que lo he visto funcionar, pero al tener una punta tan dura yo pensaba, esto no va a ser una experiencia demasiado grata. Por otra parte, también podemos destacar, y bueno, y lo que quiero decir es que me ha sorprendido y ahora os hablaré con calma del stylus. El peso, ligerísimo, el tamaño, para mí las 9,7 pulgadas son las más adecuadas y un excelente dispositivo de lectura. Moderadamente bueno en productividad y súper, súper portable. ¿Cuál es el dispositivo que me he comprado? Pues ni más ni menos que el de 9,7 pulgadas de 128 GB. El otro se me hacía algo pequeño, creo que eran 32 GB el modelo anterior. Y modelo Wi-Fi. Se acabó el 4G para mí. La verdad es que después de tener varios iPads con 4G y ahora mismo tengo un iPad mini con 4G, con el que estoy muy contento, me doy cuenta de que ni lo utilizo tanto, el iPad mini está casi siempre en casa y luego en la venta del dispositivo, porque siempre termino vendiéndolo, pues acabo perdiéndole dinero. Además, al tener iPhone, la conexión con el iPhone es súper sencilla. El iPad tiene siempre localizado al iPhone y en cualquier momento lo puedo conectar y disfrutar de la extraordinaria tarifa de 20 GB de Yoigo, que Yoigo solo se la da a algunos y a otros no. Lo que ha sido alucinante ha sido restaurarlos desde iCloud. Esto, amigos, es como deberían de funcionar las cosas. Esto es como debería de funcionar Android. El problema de Android, al tener distintos dispositivos, pues si pasas de un Samsung a otro, quizá la experiencia es mejor que si pasas de un Samsung a un HTC y luego de un HTC pasas a un BQ. Pero en iOS, restaurar la copia de seguridad desde iCloud con todo, es decir, parámetros, wifi, es lo más. Bueno, se me caía la baba cuando yo veía, madre mía, si es que lo ha restaurado todo. Y mira que tengo iOS, pero hacía tiempo que no hacía una restauración de copias de seguridad y ha sido una experiencia muy, muy grata. La siguiente pregunta es: ¿por qué no? ¿Por qué no el de 12 pulgadas? Ahora Apple ha sacado el de 12 pulgadas, un dispositivo muy, muy chulo, muy potente. De hecho, un buen amigo, Cybermusic, lo tienes, lo he visto, le he visto a él trabajar con él. Él es músico, con lo cual necesita una pantalla enorme con la que trabajar con distintas partituras. Y un compañero de la iglesia, pues también lo he visto tener y, bueno, lo veo dar charlas, ir a las reuniones, con tomar notas. La pantalla grande tiene sus grandes ventajas. Recordad que yo tuve el Samsung Galaxy Pro de 12 pulgadas. Lo tuve un buen tiempo, me gustó mucho, pero aquí el factor personal siempre entra en juego. Yo me he dado cuenta de que el modelo de 12 pulgadas no lo utilizo tanto. No lo utilizo tanto como otros modelos más pequeños. Es más, cuando tenía el Samsung Galaxy Pro de 12 pulgadas, al final, ¿qué ocurría? Pues que lo sacaba nada más que en los restaurantes, en casa, en la oficina y quizá en algún tren. Pero al ser tan grande, que no es fácil de sacar y de meter, y siempre te da la sensación de vulnerabilidad, ¿no? Llama mucho la atención, te lo van a quitar, no te lo van a quitar, pues al final me daba pereza sacarlo y terminó quedando arrinconado. Así que la elección ha sido el de 9,7 pulgadas, para mí un tamaño fantástico para trabajar, para escribir, para navegar, para leer, para ver películas. Y mi idea es que va a ir desplazando al iPad mini bastante. De momento lo voy a usar como lo estoy usando, como tablet para llevar encima todo el día, ir a reuniones, hablar en público. Recordad que yo, por suerte o más bien por desgracia para los que me oyen, doy bastantes charlas en público. Y me gusta llevar mis notas. Con la Surface tuve un episodio un poquito desagradable porque la aplicación de Word que tiene un modo vista se me quedó bloqueada con la Surface. Menos mal que se me quedó bloqueada 10 minutos antes de que terminara mi charla. Pero me quedé un poco así pillado. Cosa que con el iPad y con Android nunca me había pasado. Yo he salido a dar charlas con la aplicación de Android y el Word y me ha ido fenomenal. Así que voy a empezar a usarlo para dar mis charlitas. También lo voy a usar para tomar notas en reuniones, para escribir mis relatitos y para desayunar. Cuando yo, no para desayunar para cortar las tortadas, el pan de las tostadas encima, no, no, no, sino para cuando yo desayuno, mi esposa es la que está usando el sobremesa. El portátil me da mucha pereza sacarlo, enciende rap, extiende más lento y bueno, pues. Me llevo el iPad mini y desayuno, leo mis feeds, mis redes sociales, mis notas, mis libros y uso el iPad mini. Ahora pues voy a usar este iPad de 9,7 pulgadas y va a ser el que más me acompañe. Ahora mismo incluso tengo la intención de hacer muchas cosas que hago en productividad con el iPad. Por ejemplo, este podcast he tomado notas con la aplicación Note Shelf. Y también estoy grabando y editando el podcast con una aplicación genial que me recomendó un compañero del Goom. El Goom tiene mucho peligro, ¿eh? Es cierto que estoy hablando últimamente mucho del Goom, pero es que cuando varios geeks se juntan, el otro día estaba con Arot, que fui a cenar, y cada vez que voy a cenar o voy a hablar con un geek, como con el amigo Arot, pues mientras él habla yo voy tomando notas. Mira, esta aplicación está muy bien, este no sé cuánto, me he comprado esta funda, me he comprado no sé cuánto. Claro, eso tiene un peligro tremendo. Y el otro día estuve yo en el GUM que pasé pues lo justo para dar la charla y hablar un poco con los amigos y hubo un compañero que me recomendó, mira, te recomiendo esta aplicación, Ferrite. Es una aplicación que no es barata, es decir, la aplicación si quieres sacarle partido te tienes que gastar tus 20 pavazos. Ahora, como dice mi madre, los he pagado besados. Es la aplicación, exactamente la aplicación que yo estaba buscando para editar podcast, grabar y editar. Es multipista. Puedes meter efectos de que la música haga fade in, fade on, que cuando estás hablando se suavice la música y pase a un segundo plano. Bueno, es una bendita pasada. Y para mí esto es muy importante porque, mirad, yo a nivel de uso informático, por ejemplo, hay cosas que yo uso mucho. ¿Qué uso mucho? Pues yo blogueo, escribo mucho. ¿Qué hago más? Pues además de bloguear, navegación web, Pocket, Evernote, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Pero hay una cosa que necesito Audacity sí o sí, que es para editar mis podcasts. Editar mis podcasts, hacer las mezclas multipista. Ahora le meto una pista, ahora le hago otra cosa, una cosa. Bueno, pues con Ferrite, puedo hacer todo eso. Lo cual me desvincula bastante del portátil y me vincula más al iPad, que me resulta muy cómodo. Le cargo mis pistas musicales, hago mi grabación y a funcionar. Genial, de verdad, genial. Agradecido al amigo del GUM, que se me ha olvidado el nombre, perdóname por favor, pero de verdad que me ha venido muy, muy, muy, muy bien. Y en cuanto a las aplicaciones, pues que estoy usando varias. Mirad, con el tema del Pencil, del stylus táctil del iPad, la experiencia ha sido muy superior a lo que me esperaba. Yo me esperaba una experiencia buena, pero no tan buena. Ahora mismo, en mi opinión muy personal, hay tres fabricantes que tienen dispositivos de escritura magníficos. Magníficos. Los tres son extraordinarios, que son Apple, son Samsung y son Microsoft. La Surface, la serie Note de Samsung y la serie Pro de los iPad. Y todos son muy buenos, con todos escribo muy a gusto. Pues, por ejemplo, algunos tienen unas cosas mejores que otros. Microsoft tiene OneNote, que es una aplicación alucinante. Todos funcionan muy bien, pero si tuviera que hacer, y lo voy a hacer, un ranking, el primer lugar lo ocupa el iPad Pro. Muy de cerca le sigue la serie de Note de Samsung y también muy de cerca le sigue la Surface. Esta es mi opinión. Escribir con el iPad Pro es fantástico. Peguitas, bueno, pocas, muy pocas. Quizás, bueno, el Pencil lleva un conector Lightning con el que se sincroniza. Simplemente tienes que pinchar el Pencil a la clavija hembra del iPad, se sincroniza, lo detecta y a funcionar. Lo que sí es cierto es que cuando reinicias o cuando pasas una temporada, creo que no lo pilla, creo que no lo pilla. Y a veces con alguna aplicación, yo la aplicación que más utilizo es Note Shelf, pues primero tengo que tocar la punta y luego ya apoyar la mano. Una vez que ya estás escribiendo, no hay problema, puedes tocar la mano, apoyar la otra, súper bien. Pero bueno, me he dado cuenta quizá eso. No sé si es problema de Note Shelf o de otro. Para tomar notas, uso la aplicación nativa de notas, uso Note Shelf y también uso Pen Ultimate. Mirad, con el iPad Mini, yo me he llevado el iPad Mini y un puntero de los baratos, ¿eh? Creo que me dieron uno cuando fui a donar sangre. Bueno, pues con ese puntero barato yo tomaba notas en Note Shelf. ¿Qué hacía? Ampliaba, porque estos punteros de punta gomosa pues son un trazo más gordote. Bueno, pues yo ahí tomaba notas como una máquina. Ahora el trazo que tiene es finísimo. De hecho, cuando fui a la Apple Store y la chica me dijo, porque yo no iba a comprar el Pencil al principio, ¿has probado el Pencil? Y yo no. Me dice, ven, ven, ven para acá, pruébalo. Me puse a probar y me puse a escribir con letra de chuleta. Es decir, esas letras que esos malvados estudiantes que escribían chuletas ponían con una letra diminutísima. Me puse a escribir con esa letra diminutísima y digo, venga, voy a ponerlo al límite, a ver si ni se cortaba, ni el trazo de pronto se iba para otro lado. No, era perfecto. Y cuando yo hice eso dije, dame un pencil, por favor. Pero ya, dámelo ya. Toma mi dinero y cierra la boca. ¿Qué más aplicaciones utilizo? Utilizo Pocket, utilizo Medium. Medium es un nuevo portal fantástico que me descubrió el amigo cafetero. Tuning Radio, las aplicaciones de televisión española, Goodreader, que mira documentos y toma notas en PDF, uso Drive de Google, uso Evernote, uso Pages, uso iMovie, uso las aplicaciones para controlar el NAS, uso TeamViewer, el calendario, Dropbox, OneDrive, uso Office, en fin. Es alucinante. Y ahora pues Ferrite, que es con la aplicación con la que estoy grabando este podcast, que es el primero, espero que te salga bien y que no me lo cargue. Bueno, tiene cosas que me gustan menos, ¿no? Y cosas que me gustan más. Me da sensación de fragilidad. Mira, he estado varios días sin funda y lo he pasado muy, muy malamente. Muy malamente. ¿Por qué? Pues porque me daba una sensación de vulnerabilidad incluso dentro de la mochila. Dentro de la mochila. ¿Qué más? Pues claro, lo usaba en casa, lo usaba en la oficina. Lo uso con un atril de Amazon, Amazon Basic, que es fabuloso. Este atril de Amazon Basic. Esto todo lo voy a poner en las notas en vidasenred.com, los chismes que os interesen. De hecho, me lo voy a apuntar, el atril de Amazon. Y al final le he comprado una funda en Amazon de la marca Moco. Ese nombre tan desafortunado, Moco con K. Es una funda de menos de 10 euros. Y acabo de escribir más que una reseña en Amazon, he escrito un panegírico. Porque por menos de 10 euros o 10 euros que me ha costado, yo me esperaba una funda normalucha, tirando a cutrecica, con acabados torpones. Y no, me he encontrado una funda de calidad tipo Kensington o más. La funda Moco se adapta perfectamente, se cierra, los distintos modos atril para incorporar el iPad en la mesa es fenomenal. Está adaptada para el iPad, que sabéis que tiene un flash, con lo cual el flash lo tiene debajo de la cámara, tiene los agujeritos para el sonido, que por cierto el sonido es asombroso. Nunca había visto una tablet con esa calidad de sonido. Ha sido, de verdad, prodigioso. Así que bueno, que estuve sin funda, lo pasé muy mal, he estado bastante ahí ansias, en plan, venga, que llegue ya la funda. Porque además el fabricante este me mandó la funda, si la pedí el martes, me ha llegado hoy viernes. Entonces me ha tenido un tiempo ahí de decir que es que no lo saco en ningún lado el iPad. Y necesita funda. Primero porque es muy lisito, te pasa como el Samsung Galaxy S7, por cierto, lo tengo en venta todavía, al que le interese. Lo mismo hasta le pego otro rebaje. Lo tengo en 700 euros. Fin de la publicidad. Se te da la sensación de que se te va a resbalar, se te va a caer. Te da la sensación de que esto que es tan duro, porque el iPad es duro, es cuerpo metálico, cristal por el otro lado. Dices tú, esto como de en el cuarto de baño pega una leche que te rescascarilla por todos lados. Así que esto pide una funda como el comer. Estas son las cositas que me daban cierto canguelo. La experiencia de tomar notas, ya la he comentado, es extraordinaria. Y la siguiente pregunta es, ¿soy o no soy más productivo con el iPad? Y esta es una pregunta difícil, amigos míos. Es una pregunta bastante difícil. ¿Por qué? Pues es una pregunta difícil porque en cierto sentido soy más productivo y en cierto sentido no. Por ejemplo, el iPad tiene limitaciones, o iOS tiene limitaciones. Tiene limitaciones en cuanto a las aplicaciones y en cuanto al sistema de ficheros. Lo bueno de iOS es que tiene una cantidad de aplicaciones prodigiosa y con una calidad extraordinaria. El sistema de ficheros hoy en día ya las cosas, gracias a las últimas versiones, pues prácticamente se puede abrir de todo. O sea, puedes llevarte un fichero de un lado a otro. En el peor de los casos, yo lo que hago es que cuando tengo un fichero que me lo quiero llevar a otro sitio y a lo mejor no hay conexión entre una aplicación y otra, me lo llevo a iFiles o me lo llevo a Goodreader y ya de ahí me lo llevo a donde sea. O sea que, bueno, está parcialmente solucionado el tema del sistema de ficheros, pero solo parcialmente. Así que, bueno, evidentemente, hay cosas que no puedo hacer. Yo no puedo conectar el iPad a un conector, bueno, sí, podría conectarlo a un VGA, a un HDMI, pero bueno, me encuentro con algunas limitaciones, sobre todo de herramientas. Por ejemplo, el software que la empresa para la que trabajo fabrica no lo puedo cargar. A las malas usaría un TeamViewer para conectarme a una máquina que sí lo tenga instalado. Pero bueno, tiene sus limitaciones. Ahora, en otro sentido, es mucho más productivo el iPad por una sencilla razón. Porque es mucho más transportable. Porque tiene más batería y porque tiene una cantidad de aplicaciones que me permiten hacer casi de todo. Casi de todo. Sigo usándolo con el viejo teclado Targus. ¿Os acordáis? Un teclado Targus que me compré hace 1000 años. Cafetero también lo usa. un teclado Targus que bueno, que tiene una calidad muy buena, es plastiquete, pero la autonomía es brutal. El tamaño es el más adecuado para escribir comodísimamente y no lo sustituyo. He estado planteándome comprarme la oficial. De hecho, ayer fui a la Apple Store antes de quedar con, que bueno, que quedé con Arot en la Apple Store. Estuve viendo fundas y entre las oficiales, que son una tomadura de pelo. O sea, tú cuando ves las fundas oficiales en la Apple Store, dices, te voy a ver el precio. Giras la caja de a lo mejor la silicon case para darle la vuelta y darle el precio, y lo que te encuentras es, en lugar del precio, una foto de Tim Cook señalándote y diciéndote, ja, ja, ja, eres idiota. Sí, es una tomadura de pelo total. Pues porque es carísimo. Habiendo fundas como la de 10 euros, que de verdad, no tiene absolutamente nada que envidiarle a las fundas de Apple, que por otra parte no me convencen mucho, porque la Smart Case solo te cubre la pantalla, la parte de atrás está expuesta. Así que si quieres cubrirla, pues te tienes que comprar la Silicon Case, con lo cual te vas a gastar entre las dos cochinas fundas, no sé, que son 120 euros. Pues yo ahora mismo por 10 euros tengo una carcasa que de verdad me satisface mucho más que esas dos, y por supuesto me satisface mucho más no tener que pagar ese dinero. Ahora hay muy poquitas fundas. De hecho, si vas a tiendas, te vas al Worten, te vas al Corte Inglés, te dicen, no, no, es que todavía, de hecho, en el Corte Inglés todavía no ha llegado. Y en el Worten, no sé si ha llegado el iPad de 9,7, pero desde luego fundas tampoco tienen. Estoy usando bueno, y el teclado oficial no tiene la letra ñ. El teclado oficial, que vale, creo que son 160 lereles. No tiene tecla ñ, como decía el otro día Cybermusic, la verdad es que se puede suplir con el autocorrector, que no es mayor problema, pero la cosa es que el Genius de la Apple Store me dice, seguramente nos vengan con la ñ. ¿Cuándo? No lo sé, pero vendrán. Claro, ya con eso dejé el tecladito en su sitio y dije, ahora mismo soy 160 euros más feliz. Tiene detalles, ¿no? Hablando del teclado Targus. Perdonad que vaya de un salto de un lugar a otro. El teclado Targus, que es un teclado Bluetooth de plástico, que vale muy poco dinero, pero son 20 euros, tiene el botón comando, está muy preparado también para iOS. Con lo cual puedes hacer atajos, puedes usar atajos, comando C para copiar, comando V para pegar, comando Tab para pasar de una aplicación a otra, y se te ven las últimas aplicaciones y vas pasando de una a otra. Como en Windows XP. Está muy chulo. Estos detalles me han gustado mucho. Me ha gustado mucho, bueno, ver el teclado Logitech K480, que lo he visto en el Corte Inglés. No os lo perdáis. Lo he visto en el Corte Inglés. Por fin, después de 1000 años. Llevo, no sé, exagero, creo que es un año o más de un año entrando regularmente en el Amazon a ver, ¿está el teclado Logitech K480? Uy, sí, pero está en alemán, otra vez en alemán. Este teclado tiene un aspecto muy bueno, tiene una ranura donde puedes conectar el iPad y el iPhone u otro teléfono, y luego tiene un selector Bluetooth, con lo cual puedes estar escribiendo, imagínate que tienes tu iPad y tienes tu teléfono Android, los dos con el Bluetooth activo, y puedes estar escribiendo en el iPad, luego pasar al Android y responder a un WhatsApp e ir pasar de uno a otro. La verdad es que está muy muy chulo. Me ha gustado mucho. Y bueno, pues esas son mis impresiones. Impresiones pues muy muy buenas. Tomar notas pues siempre es una cosa que se agradece. Lo agradezco en la Surface, lo agradezco en su momento cuando tuve el Note Pro de 12 pulgadas, que ahora lo tiene el señor Rupert Dax y está volando, camina sobre las nubes con el iPad Pro de 12 pulgadas. Me gusta mucho la batería, me gusta mucho volver al iPad y me gusta mucho, pues bueno, sacarle quizá más partido. Ahora, pues durante una buena temporada voy a tenerlo usándolo como dispositivo principal y no descarto vender también el iPad Mini. Es el iPad Mini 3 con versión 4G y 64 GB. Me lo estoy planteando muy mucho. Y si os interesa el Samsung Galaxy S7 Edge con gafas de realidad virtual, lo tenéis por 700 euros y puede que lo rebaje. Estad atentos, estad atentos. que haya habido algunos interesados que están ahí, dejado que lo piense y tal. Y bueno, amigos, esto es un podcast cuyas notas han sido tomadas con NoteShelf, que ha sido grabado con Ferrite y todo ahí, puesto en marcha ahí en plan productividad a casco porro con el iPad. Un saludo a todos, gracias por escucharme y hasta pronto.